Thank you. the guitar player. Sorry, Mr. Guitar player. ¿Podrías decir, por favor, cuántos días he trabajado? Es que la nómina la quemé, de esa que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar un año? 7 años. 7, por ahí. Pero, hasta ahora. ¿De 45 años, 7 años? 7. Perdón, casos. Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pedía el día de descanso ya. Y me dice, ¿hago yo? Ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro en la playa. Walking towards the front door, man. Give him a high five, tell him what's up. Put the headphone on, yeah. Show him what we made, yeah. Behind the Everton, every game I tell ya. Yeah, the line, the speaker on the fire, man. If the left speak, the right speak to nine. This a run, no, the nine, no, nine. Do the five job right, and then ready to the run. This the freestyle shit right here to the floor, man. Yeah, ninja, I'm right to the core, man. Yeah, I'm making music, governor, right now. It's a possibility, you caught it. You head up right to the sky. Never blew it right to your shoes. Oh, yeah, oh, I'm fucking quarter four, man. It's the struggle and the tears in the floor, man. It's the competition. Oh, I really don't know what to say, man. I'm sorry, I tried. I really don't know.